no nos deja ver más allá del muro que tapa la luz. Nos parece que nos hablara ahí al oído y nos dijera que esto no va a pasar y que nada puede ir, que nada puede estar mejor, que todo ya está terminado y solo nos queda resignarnos a vivir así. La famosa frase tan fea, bueno, esta es la que me tocó, y parece que no pudiéramos hacer nada ante ese panorama. Entonces la pregunta que te hago y que quiero que te hagas es, ¿cómo afrontar la desesperanza? Y la desesperanza se afronta con paciencia. Y vos me dirás, sí, bueno, la paciencia. Y sí, con paciencia. Con el arte de calmar un poco la mente, de encontrar cierta paz interior y saber esperar los momentos. O sea, con un trabajo mínimo, pero con un esfuerzo enorme. Con pequeños pasos, con pequeños logros, con personas enormes que nos ayudan a salir del pozo y hacernos ver que siguen habiendo cosas maravillosas por las que seguir viviendo y por las que seguir luchando, para no transformar la desesperanza justamente en nuestro peor enemigo. Porque cuando esta nos invade, lo peor que podemos hacer es ser agradables con ella, ¿no? No, la invitamos a nuestra vida y resulta que terminamos criticándonos y siendo exigentes y diciéndonos cualquier barbaridad nosotros mismos, terminamos siendo más leales a ese huésped que no tendría por qué estar con nosotros que a nosotros mismos. Y quizás este huésped haya entrado, pero a partir de ahí la solución pasa por esforzarnos y sobre todo ser inteligentes para que salga cuanto antes. Ya lo identificamos. Hablaba con un consultante que me decía, no, estoy, me parece que fui para atrás, involucioné, y le digo, no, sí, podés tener una crisis, pero no es una crisis existencial como las que tenías cuando hemos charlado en otras veces. Has evolucionado y tenés una crisis y la identificaste. Entonces entró, pero no le dejás que esté mucho tiempo. Retomá a tus herramientas, a quién sos, y empezá a través de la autovaloración a decirle, bueno, gracias, ya pasaste, me avisaste algo, te agradezco por la información, pero ya no soy bienvenida. Porque, a ver, si no la sacamos, la desesperanza es astuta, conoce los miedos de uno y sabe a quién ataca y se alimenta justamente de esos miedos. Entonces, así aprendemos a gestionar nuestros temores. La desesperanza no va a tener alimento del que nutrirse y va a terminar saliendo. Y en este sentido, todas las herramientas de gestión emocional con las que contemos pueden servirnos de ayuda para afrontar la desesperanza. O sea, el abanico de este sentido es amplio y hablo de esas herramientas que cortan los ciclos negativos de pensamientos, pero también de aquellas que nos hacen hábiles en lo social e inteligentes en la elección de las estrategias. Por ahí no podemos ver más allá de lo que tenemos, de lo que tenemos ahora cuando estamos a oscuras, ¿no? Cuando cuesta mucho ver la luz del otro lado, la famosa luz después del túnel. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que nosotros mismos podemos llegar a ser un foco muy poderoso de luz si damos con la clave para encendernos. Siempre hay una luz interior, ese amor propio, esa famosa luz interior. Hay que encender ahí. Y de ahí que la desesperanza huya, especialmente de aquellas personas que dedican recursos a organizar sus esquemas de pensamiento. La desesperanza está fundada en lo que sabemos que es nada y la esperanza en todo lo que ignoramos que es el todo. Es una frase que no es mía, pero me gustó y por eso la cito. Entonces, me parece que hay un mandamiento que siempre lo voy a nombrar, más allá de lo religioso, tomalo como un lema, como un mantra, que es ama a tu prójimo como a ti mismo y a la vida por sobre todas las cosas. Entonces ahí está lo más importante, porque vos sos una, más que tu situación actual. Vos pasaste por situaciones duras y las fuiste sorteando, las fuiste superando, En algún momento fuiste capaz de conseguir algún tipo de mecha, de meta que de mucho valor y a veces un pequeño logro, no sé, para otros, para uno es un gran paso, ¿no? Uno de algo ordinario puede hacer algo extraordinario. Entonces, sobre todo vos sos tu propia fe, y de ahí que sea tan importante que la mantengas. Esa es la esperanza, es la fe, sobre todo la fe en uno mismo. Y pensá que nuestra mente trabaja con lo que nos sucede, pero que todavía trabaja más con lo que piensa que va a pasar. Entonces ahí viene la ansiedad y un montón de otras cosas. Más que ser lo que pensamos, en realidad somos más los que creemos o lo que estamos dispuestos a creer. Entonces, en el pasado tenemos situaciones muy difíciles que ya superamos. Y además, gracias a esas situaciones que superamos, ahora contamos con recursos que nos hacen más fuertes. Tenemos un poco de sabiduría de vida. Eso nos pasa a todos. O sea, en el futuro inmediato se nos presenta la oportunidad de seguir viviendo y finalmente para un futuro más lejano podemos hacer algún tipo de planes. Algún tipo de deseo o de proyección sin transformarlo, sin que sea una ilusión, ¿no? Algo que nos deje una semilla de motivación que en realidad es lo que mueve a todo ser humano. Entonces, este planteamiento sencillo y fácil de elaborar es al mismo tiempo a veces difícil de mantener, ya sea por los miedos o por las veces en las que por ahí el toque del azar, que a veces también es necesario, no, nos da la espalda. Sí, sin embargo, a veces estamos en ese momento que decimos que venga la onda verde porque parece que no sale una, ¿viste? Entonces necesitamos ese toque. No todo suerte, laburamos, ponemos mucho de nosotros, pero también a veces ese punto del azar está bueno. Pero bueno, es como el dicho en el deporte que dice, cuando más entreno, más suerte tengo. Cuanto más me centro en mí mismo, más me conozco y tengo más suerte para salir de los problemas, sería, o para conseguir o construir cosas. Entonces, a ver, no deja de valer la pena, eso es lo que quiero decir. Igual que las personas que no se fueron de nuestro lado, a pesar de que uno no está en un buen momento y que sabemos reconocernos, que sabemos, que reconocemos, digo, y que no somos la compañía más agradable, y si ellos creen en nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a darnos una oportunidad? Estaría bueno también que pudieras observar eso, ¿no? Dicho de otro modo, la desesperanza no deja de ser en algún punto una ilusión, una imposibilidad y la de estar ciegos ante la alternativa que nos facilita una salida, porque siempre una salida hay, como digo o decía en los inicios de Centrado en Vos, ya todos podemos perdernos en un laberinto, pero todo laberinto tiene una salida. El tema es elevarse espiritualmente y poder verla desde arriba. Así que, por muy preocupante que parezca, difícilmente se sostiene la desesperanza cuando elegimos el valor al miedo o la confianza en nosotros a la ansiedad. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.